Hola, somos Analía y Andrea y te invitamos todos los sábados a las 13:30 a Memoria Giratoria por la radio comunitaria Carlos Murias FM 99.1, donde queremos compartir con ustedes reflexiones, hacernos preguntas y por sobre todo hacer memoria. Además de buena música, están nuestras columnas Historias de Acá, a cargo de Julieta Quirós. Género, diversidad y disidencias con Maura Cárdenas. Ojo y Oreja, artes plásticas y música de Félix Rodríguez. Y El Ambiente que Habitamos con Mariana, Nico y Leo. Si querés poner la memoria en movimiento, subite a Memoria Giratoria. Los sábados a la 1:30 de la tarde por la FM 99.1 Carlos Murias, la radio comunitaria de San Carlos Minas. La memoria, ahora y siempre. Nos encontramos nuevamente en Memoria Giratoria en un lunes de feriado, en un lunes de feriado largo, y le doy la bienvenida a mi compañera Andrea. ¿Cómo estás, querida Andrea? Hola, muy bienvenidos a todos a una nueva edición, a un nuevo programa de Memoria Giratoria. Aquí con mi compañera Analía les damos la bienvenida por esta querida radio FM Las Chacras 104.9, la radio comunitaria. Y también, como decimos siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos lugares donde nos vuelven a escuchar al mediodía de los viernes en la FM Sierras 107.9, FM Sierras Comechingones, y en la 99.1 los sábados a las 13:30, FM Carlos Murias, allá en San Carlos Minas. Un saludo y una bienvenida a todos y a todas. Y a los que nos escuchan por acá, por FM Las Chacras 104.9, también les decimos que nos pueden escuchar por la radio tradicional, o también nos pueden escuchar por la página www.radiolaschacras.blogspot.com. Ahí estamos y ahí estarán a partir del día de mañana también en todas las redes circulando el programa completo por si no lo pudiste escuchar. Así que bueno, Andrea, lunes de feriado, fin de semana largo, un poquito también ahí preocupados por el tema de los incendios acá en Las Chacras. Estuvimos en contacto también con nuestros compañeros de radio, Pablo y Luciana, que estuvieron muy cerca al fuego y que esta mañana nos comentaban que estaban muy agradecidos también de, bueno, como siempre, ¿no?, de la solidaridad y del buen trabajo de los bomberos voluntarios y de los vecinos y de los brigadistas y de los voluntarios, que, bueno, se está trabajando muy bien en conjunto. Así que en este momento están con las guardias de ceniza en la zona donde viven nuestros compañeros, acá en Las Chacras. Sí, contémosle a los que nos están escuchando en otros lados que el domingo 15 de agosto, por la tarde, veíamos sobrevolar incesantemente realmente la acción de los aviones hidrantes, y también enseguida, como vos decís, la rápida acción de los bomberos y los vecinos. Este foco se produjo en el pueblo de Las Chacras, justamente donde pertenece la radio, y entre la ruta y la sierra, ¿no? ¿Es por ahí donde fue el foco? Correcto, Andrea, es por ahí. Y que, como todos, como veníamos diciendo, como todos los agostos, ¿no?, y a medida que nos vamos acercando a la primavera, empieza esta época que es tan peligrosa para nuestra zona, donde se conjuga ya la sequía, los pastos secos de las heladas, ¿no?, los churquis, los vientos y las malas intenciones de los que prenden fuego. Así que, por favor, estar muy alertas, a ver si este año podemos bajar el nivel de incidencia que vienen teniendo los incendios en nuestra zona, que año a año, en lugar de descender, van incrementándose en cantidad y en gravedad, ¿eh? Así que desde aquí, desde nuestra radio y desde todas las radios donde nos reproducen, pedimos realmente especial cuidado y atención a este fenómeno que nos azota año a año en esta época climática, que son los incendios. Bueno, Andrea, y queremos contarle a los oyentes que hoy tenemos la columna de género, diversidad y disidencia. Esta vuelta la columna va a estar a cargo de Laura Castillo, así que no se la pierdan, que estamos ahí con muchas ganas de escucharla, en reemplazo de Maura. Maura hace muy poquito fue mamá, es mamá, así que ahí está maternando y también criando a su otro hijo que es un poquito más grande. Así que le damos la bienvenida a Laura y un agradecimiento enorme. Y también tenemos una entrevista muy, muy buena que le hicimos a Graciela Sadino. Graciela Sadino es la presidenta de la Sociedad de Infectología de la provincia de Córdoba, que nos viene a hablar sobre un tema muy actual que tiene que ver con la combinación de vacunas COVID-19, que ya los infectólogos de la provincia de Córdoba han adherido a esta propuesta y están viendo la efectividad de la misma. Así que Graciela Sadino, muy gentilmente, nos cedió su tiempo y bueno, nada, y nos saca un montón de dudas, así que le agradecemos muchísimo. También déjame que les recuerde a los que nos están escuchando, que pueden comunicarse con nosotras en Memoria Giratoria, que lo pueden hacer a través del Facebook de la radio José de las Chacras, también a través del Instagram de Memoria Giratoria y a través del Instagram y del Twitter de la radio de FM Las Chacras, que es Las Chacras 104. Esas son las vías de comunicación que tenemos para acercarnos y que nos sigan acercando sus hermosos comentarios que nos, como decimos siempre, nos llegan a lo largo de toda la semana y que es energía pura. También quiero contarles que ya entrando en el programa, que esta semana es la semana sanmartiniana, ¿no? Mañana es justamente, como decía mi querida compañera Analía, estamos transmitiendo hoy un día feriado puente en realidad, porque en la efeméride es mañana, el día martes 17 de agosto, que es un nuevo aniversario sanmartiniano. Y un poco teníamos la idea, en otras memorias giratorias, le hemos dedicado muchísimo tiempo a este prócer, quizás transmitido o recordado con el cuadrito de la escuela, ¿no? Con la imagen del santo de la espada, un militar, el que liberó Argentina, Chile y Perú, el que estuvo, bueno, se han dicho, digamos, hay grandes titulares de San Martín todo el tiempo, la logia masónica, su relación con Bolívar. Esto es lo que nos cuentan o lo que nos han contado tradicionalmente de los libros de lectura y así lo hemos conocido. Incluso con esa película de antaño de Torre Nilsson, el santo de la espada, que así como se lo catapultó, quizás con una mirada demasiado militar. Y todo, digamos, todas estas imágenes que nos han construido este estereotipo de San Martín han ido como ocultando o tapando otras aristas de la imagen de José de San Martín, que es más la parte humana, ¿no? Un José de San Martín que se casa con Remedios, ¿no? De Escalada, que habiendo como era en esa época una gran diferencia de edad, que era lo que se estilaba, Remeditos muere muy temprana, muy joven, y él queda a cargo de su hija, que Merceditas, que bueno, que inmediatamente esto sucede cuando él está en plena acción bélica, pero cuando vuelve ya y de haber hecho toda esta gesta militar, recupera a esta hija, ¿no? Y a partir de entonces no se separa más de ella. Y es como podríamos decir, bueno, un viudo joven que nunca más se vuelve a casar, a pesar de que se le reconocen otros hijos extramatrimoniales, otras relaciones, pero se ocupa de esta hija y se dedica a esta hija como un padre soltero, muy poco habitual para... Soltero quiero decir solo, no es que, ¿no? En solitud. Y se ocupa de la educación de Mercedita, se ocupa de... Se ha dedicado toda la vida, y de hecho prácticamente no se separaron nunca más, ¿no es cierto? Así es, vos sabés que la suegra, de la madre de Remedios de Escalada, la suegra, dicen las crónicas que no lo quería a San Martín y que lo llamaba despectivamente soldadote y plebeyo. Pero también hay una historiadora, Beatriz Bragoni, de Cuyo, de la zona de Cuyo, que habla en relación a esta fecha de conmemoración de San Martín. Ella rescata también a las mujeres que estuvieron junto a San Martín, ¿no? Porque el padre de la patria no fue solo el padre de la patria, sino que fue también una acción colectiva, ¿no? No fue una acción individual. Entonces ella habla de las mujeres indígenas, de las mestizas, de las esclavas y de las jornaleras que acompañaron toda la campaña de San Martín para la liberación de América y que tuvieron un rol protagónico muy importante junto a él de distintas maneras, ¿no? Tanto sea peleando en las batallas, organizando al ejército, muchas lo hicieron de forma anónima. Pero bueno, la narrativa escolar, como vos bien decías, Andrea, las revistas infantiles solamente destacan a San Martín y a la participación solo de las mujeres de la élite, ¿no? Pero en realidad esto no sucedió solamente. Sin embargo, en Cuyo la literatura regional, dice esta historiadora, es la que incursiona más sobre el protagonismo de las mujeres, ¿no? Con otra mirada sobre el protagonismo de las indias, de las mestizas, que confeccionaban los uniformes. Y también ella cita, bueno, a Mariquita Sánchez de Thompson, que más allá de las tertulias y de cantar el himno nacional en su casa, cuenta que ella motivaba a las mujeres de su clase a que compren las armas, ¿no? Que pongan el dinero para poder comprar las armas para esta cresta liberadora, y con una sola condición, que se grabe el nombre de las mujeres en las armas. Así que me parecía también interesante, porque la cresta, estas efemérides tienen que ver con un acto revolucionario muy importante donde las mujeres somos protagonistas siempre, ¿no? Sí, por supuesto. Y también otro dato que omiten los manuales y las revistas infantiles, como vos decías, es que al final de esta gesta liberadora de San Martín, San Martín es absolutamente ninguneado y esa es la palabra, ¿no? Y es más, cuando pide ayuda es ignorado, lo dejan desde el gobierno de Buenos Aires, que estaba en ese momento encarnado por Bernardino Rivadavia, que fue el primer presidente oficial de la República. Y resulta que, bueno, justamente San Martín se tiene que ir a Europa y se va con plata que le prestan, no tiene un mango. Y cuando llega a Europa, primero llega a Francia, ve que es muy caro, no se puede quedar, lo mismo le sucede en España. Finalmente alguien lo recoge, un amigo lo recoge en Inglaterra, que es donde se queda un tiempo. Pero lo paradójico de esto es que tuvo que pedir muchas veces plata para poder solventar sus gastos, porque desde Buenos Aires no le pasaban el reconocimiento. Vino muchísimo más tarde, cuando ya él era mayor, y fue durante muchísimos años mantenido por un amigo con quien tuvo una relación muy estrecha. Todos estos detalles, ¿no?, que nos lo muestran a San Martín como persona también, son generalmente omitidos en la historia argentina. Y otra efeméride que queríamos compartir, que ya es más de otro tipo, es que, bueno, esta semana, más bien el 22 de agosto, se cumple un nuevo aniversario de lo que fue conocido como la masacre de Trelew, ¿no? La masacre de Trelew, recordemos que fue un asesinato, bueno, un fusilamiento que se produjo en la madrugada del 22 de agosto de 1972 en Trelew, donde mataron a 16 jóvenes peronistas y de izquierda que estaban presos en el penal de Rawson, los que habían sido capturados tras un intento de fuga que fue parcialmente exitoso. y que, bueno, luego fueron ametrallados por marinos dirigidos por el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa. Lo que había pasado unos días antes, esto sucedió durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, en el 72, como decíamos, y lo que había sucedido era que unos días antes se había producido un intento de fuga y algunos guerrilleros decidieron tomar la terminal aeroportuaria de Trelew, en donde había muy pocos pasajeros, y lograron hacerse de un avión que finalmente fue recibido por Salvador Allende en Chile. Ahora, no se sabe, es un episodio que no, digamos, que tiene varias versiones. Algunas versiones dicen que hubo un problema de incomunicación entre los guerrilleros que estaban en el avión, que eran la cúpula de Montoneros y de ERP. Estaba Santucho, estaba Gorriarán Merlo, estaba Roberto Quieto, bueno, Osatinsky, unos cuantos. Y que por un problema, como decía, de desinformación, o que no estaban bien comunicados los distintos grupos que se estaban escapando, despegaron y no pudieron esperar al contingente, este contingente de 16 militantes, que llegaron 5 minutos después de que había despegado el avión y no pudieron subirse a este escape. Así fue que, bueno, esto enojó mucho a la cúpula militar de ese momento, y esto explica este atroz fusilamiento que se produjo sobre estos jóvenes. Así que, bueno, esta efeméride también queríamos traerla, y con esto cerrar este primer bloque y contarles que, bueno, que ahora vamos a escuchar un tema que nos va a introducir en el bloque que sigue, que es muy interesante, y los invitamos a que lo escuchen. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad, fútbol, asado y vino, solo Cayo. Estás en Memoria Giratoria. Bueno, así seguimos en Memoria Giratoria y veníamos de escuchar Represión, que es un tema de los violadores, y lo traemos justamente porque esta semana murió Piltrafa, que es el representante del punk argentino. Pero además de traerlo a Piltrafa y hablar un poquito de esta época en donde los violadores estaban en auge en Argentina, que fue a la salida de la dictadura militar, justamente, un poco traer lo que significa el movimiento punk, ¿no? Porque uno lo tiene asociado a estos muchachos extraños, con peinados raros, todos con marcas en el cuerpo y una vestimenta y toda una cultura particular, pero tiene un origen muy interesante el punk, ¿no es cierto, Ana? Así es, para comenzar también contextualizarlo un poco, ¿no? Que tiene que ver con la década del 70, que nace en Estados Unidos y en Europa, específicamente en Gran Bretaña, ¿no? Este movimiento cultural que uno denomina punk y que está rodeado por una temática musical que lo define y que lleva su nombre. Bueno, los principales exponentes, los Ramones, Sex Pistols, pero en realidad no lo podemos limitar solo a la temática musical, a un movimiento musical, que sí lo fue, por supuesto, pero también fue un movimiento filosófico, un movimiento político, un movimiento estético, un movimiento cultural contrasistema, ¿no? Y por un lado, tiene que ver este surgimiento del punk en Inglaterra, por la fuerte crisis social, económica, financiera, que se sufría a nivel global, pero que estaba muy afectada, estaba afectando justamente a los jóvenes ingleses, porque por lo general, esto y en su mayoría eran jóvenes obreros que habían quedado desempleados, y que empezaron a desarrollar un estilo estético, musical y político, donde expresaban justamente la insatisfacción que tenían por haber quedado desocupados. También empezaron a comprar ropa barata y empezaron a comprar instrumentos musicales con las indemnizaciones, ¿no? Y de esta manera gritaban a la sociedad todo lo que la sociedad y el sistema les había quitado. Sí, vos sabés que no, que justamente estos grupos surgen, para nosotros va a tener un significado importante también, porque es durante la época de Margaret Thatcher, que Margaret Thatcher viene en la época en la que surgen estos movimientos, como vos bien planteás, existía una gran desocupación y una gran inflación, un gran proceso inflacionario, justamente el proceso social y económico que atraviesa Inglaterra en la época de la de una de las, la, sobre todo, ¿no? De la época de Margaret Thatcher, era un momento de una gran depresión, ¿no? Y justamente lo que se notaba era que grandes zonas industriales estaban paradas, y la sensación de estos jóvenes era que no había futuro, ¿no? Porque al no haber trabajo, uh-huh, no había posibilidad de desarrollarse. Justamente a Thatcher lo que la salva es la Guerra de las Malvinas, que le empieza a dar toda la popularidad que no tenía, que realmente estaba muy mal visto su gobierno por esta sensación de no futuro, de gran depresión económica, de no trabajo, y lo que reconvierte su imagen, lamentablemente, es la Guerra de las Malvinas, que le vino como anillo al dedo. Ahora, cuando el punk llega a la Argentina, que también llega a fines de la década del 70, que es entra en plena dictadura militar, ¿no? Con el famoso proceso, y viene también a traer toda esa sensación de no futuro que se compartía aquí en la Argentina con esta sensación de opresión tan fuerte que generaba la dictadura militar. Así que la verdad es que el punk entra en esta, digamos, con esta sensación de insatisfacción, de bronca y de ira, ¿no? Que justamente es lo que tratan de transmitir sus letras y su música, ¿no? Bronca, una contracultura contra el sistema, y bueno, eso era lo que justamente se veía desde afuera. Y muchas veces uno cree que, bueno, que esta violencia era indiscriminada, y no lo era, estaba muy focalizada y tenía un fundamento político muy importante, ¿no? Así es, así es. Así que bueno, por eso queríamos homenajear también de esta manera a Piltrafa y traer nuevamente a estos jóvenes de los 70 que tenían mucho para decir en esta época, ¿no? No, y sí, y justamente decir de Piltrafa, que murió de un paro cardíaco a los 62 años en, ahora en Lima, Perú, donde vivía, que él también en sus letras y en la medida que también él fue desarrollando su banda, su otra banda, Pilsen, que es la que vamos a escuchar ahora, ¿no? De al cerrar este bloque, también cuestionó, ¿no? Cuestionó lo de los desaparecidos, también cuestionó al rock por ser muy machista, empezó a apoyar otras causas, digamos, creo que el punk representado, porque no tuvo tantos representantes por Piltrafa, siguió con una línea de lucha a favor de las luchas ambientales, ¿no? Como que retomó las banderas actuales de la lucha, aquellas, ¿no?, que lo identificaron en los años 70 y que fueron después evolucionando. Y como vos bien decías, vamos a cerrar este bloque. Vamos a escuchar a León Gieco con la canción Pilsen non santo. ¿Qué te parece? Claro, que es que la grabaron el año pasado, en el último disco que hizo Piltrafa con un montón de músicos invitados, entre ellos León Gieco. Y de ahí compartimos la entrevista a Graciela Sadín. Tú no eres el Mesías, nuestro Salvador, tampoco el multiplicador, no sos nuestro Señor, ni la legión romana que el escudo empuñó, ni la espada sagrada que a todos cayó. Veo el cielo, siento el aire y lo sé, que ya no. Tardías, eres la transgresión de fondos y de buitres que el oro se llevó, comprando voluntades que el fuego envenenó. Veo el cielo, siento el aire y lo sé, que ya no. Thank you. Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Continuamos en Memoria Giratoria, estamos en FM Las Chacras y en esta oportunidad tenemos la visita de Graciela Sadino. Graciela Sadino es presidenta de la Sociedad de Infectología de la provincia de Córdoba. Graciela, te queremos dar la bienvenida a nuestro espacio comunitario. ¿Cómo estás? Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Bienvenida, Graciela, a Memoria Giratoria y a nuestra radio comunitaria. Gracias. Graciela, sabés que, bueno, te llamábamos porque queremos conversar con vos, queremos, el propósito es ir a la fuente, y estuvimos leyendo que Córdoba y que la Sociedad de Infectología adhiere a la combinación de vacunas, ¿no es cierto? Que ustedes estuvieron realizando un estudio con voluntarios mayores de 18 años, y queríamos que nos comentes justamente sobre esta cuestión, sobre la combinación efectiva de las vacunaciones. Mirá, aclaro una cosa, yo no participo de ese estudio, yo estoy de asesora en representación de la Sociedad de Infectología. El que organizó ese estudio es el Ministerio de Salud de la provincia, que es un estudio muy interesante de combinación de vacunas, basado en el hecho de estudios previos que han ido mostrando que en realidad son estudios de no inferioridad, es decir, que la combinación de vacunas para el COVID de la misma plataforma versus la combinación de distintas plataformas, viendo estas dos cosas, la combinación no fue menos eficaz que la vacunación por el suero homólogo, o sea, las dos juntas igual, y al contrario, se está viendo en estudios inmunológicos, estos estudios de los que te hablo, que son estudios internacionales publicados en revistas científicas prestigiosas, se está viendo que, al contrario, generaron más inmunidad. Y esto tiene su fundamento en el mecanismo de acción de cada una de las plataformas de vacunas que disponemos. Nosotros básicamente disponemos acá de tres plataformas. La de Sinopharm, que es inactivada. Esa no forma parte del estudio. Y de hecho el Ministerio de Salud de la provincia, aquellos que recibieron la primera dosis de Sinopharm van a seguir recibiendo Sinopharm. Y después tenemos las de vectores virales, ahí están las de Sputnik, están las de AstraZeneca, están las de Johnson & Johnson y CanSino, que se habla que quizás pronto lleguen a la provincia. Todas estas vacunas a vectores virales, se sabe que si bien estimulan tanto la inmunidad que genera anticuerpos como la inmunidad celular, que es la responsable de la memoria a largo plazo, de la respuesta innata y la respuesta que puede hacer que si yo me vuelvo a exponer con los anticuerpos que generé y con la respuesta inmunológica celular que generé, voy a poder evitar enfermarme. Bueno, las vacunas de vectores virales estimulan más esa inmunidad de memoria, y las vacunas de ARN mensajero, como la Moderna, que ya está disponible aquí, y la de Pfizer, estimulan más la inmunidad para generar anticuerpos. Y esto sería el fundamento científico por el cual se entiende que la combinación de plataformas genera más una inmunidad más eficaz, más robusta, que la de los homólogos, digamos, la de los que se, digamos, la vacunación homóloga, la vacunación con los dos componentes de la misma vacuna. Yo pensaba, entonces, es una proyección hipotética, ¿no? Entonces uno podría pensar que, porque él que ustedes, bueno, algún organismo desde la provincia en realidad, este lunes pasado empezaron a convocar a personas mayores de 18 años que quisieran combinar las vacunas, que estaba abierto esta convocatoria, ¿no es cierto? Esta es la primera pregunta. ¿Cómo fue, si tenés idea, la respuesta a este llamado? Mira, yo antes que nada quiero aclarar dos cosas por las dudas que no haya confusión. Hoy en Córdoba la gente tiene dos posibilidades de acceder a combinación de vacunas. Una, la que informó la semana anterior el Ministerio de Salud de la Nación, que aquellos que habían recibido la primera dosis de Sputnik, Los iban a convocar por si querían vacunarse con la segunda de Moderna, ahora o quizás de AstraZeneca más adelante, o esperar a que llegue el segundo componente de Sputnik. Esa es una posibilidad de ver distinta de este protocolo que estamos hablando. Este protocolo empezó esta semana, como bien dijiste, y hasta donde yo tengo entendido, como te digo, yo no participo de ese estudio, yo solamente estoy en un grupo asesor de vacunas. Tengo entendido que la respuesta está siendo oral, que la gente está participando y colaborando. Este mismo estudio tiene las dos opciones también, puede ser, porque todo el mundo entra al estudio con la primera dosis colocada. Y aleatoriamente puede ser que te toque estar en el grupo que recibí la misma vacuna, igual que la que recibiste de primera dosis, o que te coloquen alguna de las otras que están disponibles en Argentina. Y hasta ahora la respuesta está siendo bastante favorable. Ahora, como continuando con esta pregunta, entonces ustedes, proyecto, la idea es hacer el seguimiento de la evolución de estas personas, ¿en función de qué? Mira, la idea es esto, de combinar un grupo que sería control con las vacunas homólogas, un grupo problema sería el grupo que se va a la combinación, se le van a hacer estudios inmunológicos antes de colocarle la segunda dosis a los 28 días y así se va a seguir hasta los 6 meses, estudiando la respuesta de los dos tipos de inmunidad que estuvimos conversando, tanto la inmunidad humoral como la inmunidad celular, que hay algunos reactivos que se puede utilizar para medir cómo se responde la inmunidad celular también, si bien eso no se hace de rutina. Claro. ¿Cuánta gente necesitan para esto? Entiendo que el estudio iba a convocar aproximadamente un poquito más de 600 personas. Graciela, ¿y cuánto pensás que vamos a llegar a la inmunidad del rebaño? Es que es muy difícil de responder esa pregunta, porque si el virus no hubiera cambiado, yo te diría lo que aprendimos de que la inmunidad del rebaño se podría alcanzar estando vacunado el 60, 70% de la población. Pero con las variantes que van surgiendo más contagiosas, al ser más contagiosas, esa inmunidad de rebaño sube. Entonces, por ejemplo, para Delta, hay quienes proponen que para poder controlar debería estar vacunada entre el 80 y el 85% de la población. Y eso en Córdoba sería un problema, porque nosotras hace un tiempo leímos unos artículos que había un porcentaje alto de la población en la provincia que todavía estaba renuente a vacunarse. Uh-huh. Sí, yo creo que sí, que eso es cierto, pero creo que progresivamente la gente va, conforme pasa el tiempo y conforme se está viendo, la gente va entendiendo que la vacuna es necesaria. Acá yo entiendo que las vacunas son la luz al final del túnel, para que podamos la mejor normalidad posible. Yo creo que en realidad no es que se esté experimentando con la gente, creo que en realidad el tema, fíjate vos que ya ayer leí, creo que ahora debe ser un poco más, ¿no? Pero 4.000, por lo menos 4.600 millones de personas vacunadas ya en el mundo para COVID. Creo que es un punto interesante para entender la seguridad y la eficacia y la efectividad de estas vacunas, ¿no? Por otro lado, lo del efecto rebaño que bien hablaron ustedes, por otro lado, el hecho de que esto es una cosa que no es, bueno, vos vacunate, vos haces lo que quieras, yo hago lo que quiero, total, si te vacunaste yo no te voy a contagiar. No es así, porque aún estando vacunados con las variantes nos podemos volver a contagiar, y en esto, para poder hacer el rebaño, hace falta que la conducta de vacunarse no sea solo una decisión individual, sino también comunitaria. O sea, yo me vacuno no solo para estar protegido, sino para proteger a aquellas personas, por ejemplo, que tengan reacciones alérgicas graves y no pueden acceder a las vacunas porque los mataría por una reacción alérgica. O aquellas personas que por inmunocompromiso responden menos a las vacunas o no responden o no pueden acceder a la vacuna por su enfermedad de base. Entonces es una actitud absolutamente solidaria a vacunarse. Y esto, si querés, nos salimos 30 segundos de COVID y vamos al sarampión. En el mundo se ha visto, el sarampión, la rubiola ya están prácticamente erradicadas de América, y al bajar la tasa vacunal ya son enfermedades emergentes, y ya podemos hablar, por ejemplo, del sarampión, que ya Brasil, Venezuela, Colombia, son países en donde ya hay circulación de nuevo de sarampión. Y eso por la disminución de las tasas de vacunación. Así que, bueno, una invitación a reflexionar a aquellas personas que todavía no se vacunaron, a que lo piensen no solo para su propio beneficio, sino para el beneficio de todos. Y de sus seres queridos también, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Y Graciela, también para informarle a los oyentes, las nuevas variantes, entonces, con las vacunas que ya tenemos a disposición, las nuevas variantes también, o sea, estamos cubiertos, digamos, ante la aparición de nuevas variantes. Mira, la información que estamos teniendo es que en realidad sí, pero un poquito menos que la cepa original de Wuhan. Por lo menos todas las vacunas, digamos, lo cubren de manera suficiente. La cobertura que tienen sirve para que estemos protegidos, pero tienen un poquito menos de efectividad que hacia la cepa original. Y otra pregunta que me surgió a mí cuando, digo, esta idea que se maneja sobre que la combinación de vacunas más bien potencia los efectos inmunológicos, ¿no? Potenciaría los efectos inmunológicos. Esto pensado también en proyección, ¿permitiría que, suponete que fuera necesario terceras dosis o nuevas dosis, porque como no sabemos qué es lo que va a suceder, estamos viendo que algunos países frente a la variante Delta están realizando ya campañas de terceras dosis. ¿Esta posibilidad de combinar también sería extensivo a que, bueno, ante futuras necesidades de vacunación, esto ampliaría el panorama de acceso? Mira, en este momento, en relación a terceras dosis, tengo dos comentarios para hacerte. Uno, que los estudios científicos solamente están avalando las terceras dosis para personas inmunocomprometidas. Ya lo dijimos, los inmunocomprometidos responden menos, entonces una tercera dosis sería para potenciar los anticuerpos que de las dos dosis que podrían no haber sido suficientes en función de su enfermedad de base. Así que si vos decís, bueno, entonces yo tengo ganas de ponerme una tercera porque quiero estar más protegido, y no, te diría que si no tenés un inmunocompromiso severo, no lo hagas, porque también tenemos que hablar de la ética de la equidad, ¿no? O sea, yo no voy a tener cuatro dosis y alguien todavía no recibió ninguna. Pero por otro lado, sí tengo conocimiento, por ejemplo, que en Chile usaron vacunas inactivadas y que están reportadas un poquito menos de efectividad que las que tenemos disponibles en nuestro país, tanto CoronaVac como Sinovac. Entonces están organizando una campaña de terceras dosis para todo el mundo. Pero bueno, es una experiencia, supongo que entendemos todo, y es una decisión política de Chile. Pero yo me imagino, si vamos a tratar de hacer futurología, a riesgo de equivocarme, que es muy factible que la forma de tratar de volver a la realidad, por lo menos los trabajadores de salud y aquellas personas con enfermedad de base y que sabemos que son factores de riesgo para complicaciones por COVID, quizás estemos recibiendo un refuerzo anual como lo hacemos en este momento con un antigripal. Yo creo que a la corta o a la larga posiblemente tengamos que vernos en ese escenario. O sea que el año que viene habría que pensar que van a haber nuevas campañas de vacunación. Y lo ideal es primero todo el mundo, porque sabemos, como me preguntaste hace un ratito, las dos dosis son a las variantes, son eficaces las vacunas que tenemos disponibles si tenemos las dos dosis. Con una dosis la eficacia es tan... primero que hay que terminar de que todo el mundo tenga las dos dosis. Y después sí, a lo mejor a la gente que tiene más riesgo de enfermarse grave o de morirse, bueno, que ahí hay que enfocar quizá las nuevas futuras campañas. Es mi opinión personal. Bien. Una pregunta que me quedó por hacerte es, con la aplicación de la primera dosis se recomendaba que uno tenía que, digamos, que la eficacia entraba a funcionar, digamos, entre las 2 y 3 semanas de la aplicación. ¿Esto mismo sucede con la segunda aplicación? o es diferente? No, sí, es digamos, es igual. Una vez que uno completa la segunda dosis, para tener la máxima eficacia que se postula para las dos dosis, hay que esperar entre 14 y 21 días luego de aplicada. Perfecto. Yo la verdad que estoy satisfecha con la conversación, con las preguntas. Graciela, si a vos te queda algo para informar que creas que es importante y que no te preguntamos, el espacio, por supuesto que está. Sí, no, y sobre todo, ¿qué le dirías a quien está esperando la segunda dosis, ¿no? ¿Qué mensaje le transmitirías? Bueno, algo importante es que la gente tampoco entre en ansiedad por vacunarse, en el sentido de que las vacunas no se vencen, ¿no? El primer estímulo es con la primera dosis, y la segunda lo potencia, lo bustea, decimos nosotros en inglés, pero el mensaje sería esto: tratemos de mirar la vacunación como un acto solidario, no solo individual, y como una herramienta muy útil junto con los otros hábitos que ya estamos cansados de oír, pero que no pierden jerarquía, de usar bien el barbijo, el distanciamiento, evitar las aglomeraciones y todo eso que ya sabemos, ¿no? Creo que de esto ojalá podamos volver a viajar, a llevar una vida más normal y a todas las actividades que nos gustan. Este virus se mete con algo tan importante en el ser humano como es socializar, ¿no? Y por eso creo que se hace tan difícil respetar todo esto. Pero si nos enfocamos desde un punto de que, bueno, cada uno en su porotito que cumple en vacunarse, que es lo que estamos hablando hoy, suma para estar un poquito más cerca del final de esta película fea en la que estamos, creo que realmente es positivo. Bueno, Graciela, te agradecemos muchísimo, estamos en contacto, ya ahí nos queda tu contacto para próximas conversaciones y próximas dudas, así que, y te damos la bienvenida de este lado de Tras la Sierra. Hermoso, Tras la Sierra, amo esa zona. Bueno, ojalá que pronto te veamos viajando. Ojalá podamos volver a la normalidad. Bueno. Un gusto. Igualmente. Bueno, quedamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Un saludo grande, adiós. Conversamos con Graciela Sadino, presidenta de la Sociedad de Infectología de Córdoba. Pasé penando, sufriendo cositas de amor que con el tiempo pasaron. Cuando ilumino con su mirada senderos tan descuidados, mi corazón extasiado, le brinco de compasado. Llegarme hasta tu lado, corazoncito querido, vos me estabas esperando. Dicen los sabios de amar, de niño no te enamores. Tarde, tarde, píate pa' a su lado, porque feliz fui a su lado. Tengo el alma partida y es por arrojarme a tus brazos. Ay, qué cosa de destino, vos ya me habías olvidado. Y ahora paso mi día llorándote, cariñito querido que no volver. Ya no aguanto más tiempo esta soledad, por favor que te vas, que vení pa' acá. Ya lo dijo Violeta Parra, Rolón se le fue para el norte, dejándola abandonada mientras canciones cantaba.

Estás en Memoria Giratoria. Bueno, Andrea, llegamos al final de Memoria Giratoria. Tuvimos ahí un recorrido musical, político, filosófico, actual, de género. Así que estamos muy contentas y espero que los oyentes también. Y queremos saludar a los oyentes de Córdoba, de San Carlos Minas, del área donde se escucha FM Sierra Comechingones. Y bueno, darles la invitación para que el lunes nos vuelvan a escuchar acá en Memoria Giratoria. Y también aprovechar para agradecer enormemente la participación de Laura Castillo, que nos llenó de alegría que, bueno, hiciera esta columna de género para este programa de Memoria Giratoria, así que muy, muy bienvenida, Laura, y sí, decirles a todos que nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 19 horas. Exactamente, que tengan muy, muy buen comienzo de semana, y esperemos que no nos sorprendan más fuegos por ninguna zona de Córdoba. Sí, sí, por favor, a prestar mucha atención y a cuidar mucho a nuestro ambiente, a no generar ningún tipo de fuego en estos momentos que sería de una gran imprudencia. Hasta el lunes que viene. Adiós, compañera. Adiós, Andrea, nos vemos.